recuerdo el día cuando me dijiste adiós. Y con cada gota de agua que cae, es como cada lágrima que he llorado por ti. Y espero ese día en que vuelvas a mí. Son muy tristes.